Partimos nosotros de un hecho que nos asombra, que es el de la subsistencia del pueblo vasco, a pesar de la belicosidad de sus vecinos a lo largo de siglos y siglos de historia, a pesar de haber sido un sitio de paso por el que han pasado otros pueblos, que han dejado su huella, y sin embargo hemos llegado hasta nuestros días, pues digamos que moderadamente con una personalidad clara dentro de Cabe. Y eso, pues entre las cosas a las que podemos dar razón de que es por ello, una de ellas creemos que es lo que llamamos derecho pirenaico, es decir, una manera de organizarnos, de llevar las relaciones entre nosotros, las relaciones sociales, políticas, económicas, de una manera determinada, que creemos que es el factor, o uno de los factores, quizás el más importante, que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de todos estos siglos. El derecho pirenaico merecería, entre otras cosas, hacer una historia que es difícil, porque los vascos generalmente los vascos a través de la historia hemos sido un pueblo ágrafo, no hemos tenido documentos escritos hasta muy recientemente, y el derecho también forma parte de eso, ¿no? El derecho en un principio es fruto de la costumbre, el derecho consuetudinario que se llama técnicamente, y no se escribe hasta muy avanzada la historia, hasta el siglo XIII concretamente. Bueno, eso es una de las cuestiones que en el libro aparecen, la importancia que tiene el hecho de que el derecho pase de ser oral a ser escrito. Lo que se gana, lo que se pierde, etc. Y dentro de ese mismo sentido que tiene que el derecho haya sido algo comunicado de boca a oído, está el hecho comprobado de que es un derecho que se desarrolla de abajo arriba. Es decir, no es como el derecho romano, que se basa en la propiedad, que tienen el derecho son los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos las clases superiores, en fin. Y el derecho germánico, que se basa también en la voluntad de seguimiento a un jefe, ¿no? El jefe del clan, que es el que tal. Entonces son estructuras piramidales con la base ancha, la punta arriba, pero que todo emana de arriba hacia abajo. El derecho pirenaico es al revés. El derecho nace en el pueblo y se va desarrollando de abajo arriba. Nace en la casa, luego en los pueblos, concejos, en los valles, que luego son municipios, y de ahí hacia arriba hasta llegar al Estado. Muchas veces se dice, los vascos, los navarros, han sido muy primitivos. Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, un historiador profundamente españolista, castellanista más bien, decía que los vascos éramos el único pueblo peninsular sin romanizar. Totalmente falso. Los vascos tuvimos una relación con Roma bastante inteligente, de manera que el hecho es que en toda Europa somos la única lengua donde estuvieron asentados los romanos que ha subsistido. Todas las demás han desaparecido. Queda el gaélico y tal y cual, pero allí no llegaron los romanos. Entonces, esa forma de ver las cosas de abajo hacia arriba, el prescindir hasta cierto punto de la ley escrita, es lo que nos ha hecho, creemos, subsistir como pueblo. Y por eso le damos una importancia grande a lo que es el derecho pirenaico. Pero, sin embargo, hablamos del derecho pirenaico sin llegar a saber muy bien lo que es. Sabemos sus efectos, que hoy en día, por ejemplo, tenemos el sistema de concejos a la vez, las partonerías, los comunales, incluso ciertas formas de derecho de herencias, todas estas cosas. Las cooperativas, el auge del cooperativismo en nuestro país no es casual, es por algo. Un ejemplo que suelo poner yo y que me parece claro, que es el de las Icastolas, cómo desde abajo Hacia arriba se ha ido creando un sistema educativo propio, sin injerencias de, digamos, de los poderes, ¿no? Todo esto también es relativo, claro. Entonces, nos planteamos hacer esta jornada precisamente para empezar a escarbar en todo esto, en cuál es la historia del derecho pirenaico, qué consiste, qué manifestaciones ha tenido históricamente, cuáles son las repercusiones actuales, todas estas cosas, ¿no? Los objetivos, si me dejas, que se me dice de memoria lo leo. Los objetivos de la jornada, en consecuencia, fueron estudiar, debatir y recuperar la materia y el significado del derecho pirenaico, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el político y administrativo. Socializar, dar a conocer una realidad que tan importante ha sido en nuestro pasado, lo sigue siendo en el presente y creemos conveniente lo sea en el futuro. Promover el conocimiento y la difusión del derecho pirenaico con la intención de que genere resultados y aplicaciones a más largo plazo. O sea que no solo teníamos una visión de, digamos, histórica y descriptiva, sino también de creemos que el derecho pirenaico puede servir para el futuro, para el desarrollo de nuestro pueblo. Y bueno, decir, por ejemplo, que el derecho pirenaico, eso está claro, lo he dicho antes, que mientras el romano se basa en proteger, digamos, a los ricos, a los que tienen dinero, el germánico a los que tienen poder, el derecho pirenaico se basa en la vecindad. Esto es importante porque no mira digamos, a la categoría, a la persona concreta, sino a su función como vecino, como miembro de una comunidad. Y es importante también porque aclara la diferencia, una cosa que se confunde continuamente en estos tiempos que hablábamos de la independencia de Escocia, de Cataluña, todas estas cosas, de la diferencia que hay entre ciudadanía y nacionalidad. Es decir, se puede ser ciudadano, vamos a ponernos en la hipótesis, se puede ser ciudadano vasco sin ser vasco. De la misma manera se podría ser ciudadano británico sin ser inglés, que creo que eso los escoceses lo tienen bastante claro, y se podría ser ciudadano español sin ser español. Los españoles no lo tienen nada claro. Es decir, si empezamos a manejar todos estos conceptos que subyacen en el derecho pirenaico, creemos que podríamos encontrar soluciones para problemas actuales de cara al futuro. Y también otros temas que se suelen hablar mucho, el de la democracia representativa, participativa. El derecho pirenaico nos presenta un tipo de, vamos a llamarle democracia, porque estamos hablando de cuestiones de hace siglos, decir democracia, bueno, pues, pero si pensamos en el futuro, sí podemos hablar de democracia, no solo representativa, sino también participativa, lo cual me parece que es muy importante. Y bueno, en eso estamos. Ha sido la primera jornada. La intención era hacer una cada año. Este año ya andamos un poco pillados, a ver el que viene. Sí, pero bueno, ir creando, digamos, un caldo de cultivo para ir estudiando estas cosas, para ir desarrollándolas, para crear, en fin, grupos de lo que sea, y tirar por ahí adelante. Es lo que aparece en el libro y ya os digo, hay distintos aspectos. A ver, puede haber contradicciones entre unos ponentes y otros, pero bueno, eso no hemos querido evitarlo porque creemos que crea un debate que es positivo. Sí, como dices, no se Y trata, un digamos, poco de yo. crear una doctrina, sino, bueno, Sí, eso teniendo en cuenta es. además que es, no deja de ser casi un primer ensayo, con el objetivo, esperemos, de que tenga una continuidad, porque creemos que el tema es muy importante y de actualidad. Yo creo que, por un lado, desde el punto de vista, digamos, de nuestra identidad, ahora parece que todo el mundo está de moda decir que la identidad es una mierda. Yo creo que sin identidad no somos nada. Identidad Sí, es ser y el que no es no existe. efectivamente, y Y es identidad, lo que decíamos, perdona, dentro de una diversidad, o sea, y en los tiempos que corren no podemos eludir eso, ¿no? Que nuestras sociedades futuras van a ser diversas, pero creemos que se tienen que, digamos, articular en torno a algún eje, o sea, estos conceptos de pluriculturalidad así a zorrambullón, pues Que hay que tener cuidado, no ¿no? sé. Y luego, perdona, Sí, una no sé. cosita. Yo apunto las cosas y luego como no hago ni caso de los apuntadores. Sí, un concepto que me parece también importante es el de comunal, ¿no? Y que lo estamos viviendo, los que somos de pueblo lo vivimos todos los días. Cómo los vecinos de una comunidad, llámese pueblo, concejo, lo que sea, tienen una propiedad común sobre una serie de cosas, pues normalmente terrenos, fincas, pastos, cosas de estas, que tradicionalmente han recibido el nombre de comunales. Y que históricamente también, sobre todo a partir de las derrotas en las guerras carlistas, se han intentado confundir con lo público y no tiene nada que ver. O sea, lo comunal es propiedad de los vecinos de un sitio concreto, un pueblo, un lo que sea, un valle. Si es una partonería, puede ser de varios valles, municipios. Sin embargo, lo público puede ser propiedad del ayuntamiento, del Estado, ya es otra cosa. O sea, lo público al final es propiedad privada, lo que pasa es que el dueño no es un señor concreto o una sociedad anónima, sino el Estado. Y esto es algo que subyace también en el derecho canónico y que me parece importante de cara al futuro. Sí, esa era la segunda parte de lo que iba a Y decir ello yo. todo. No, y si quieres seguir, sí, es un debate abierto. Decía, según Apata o Pedro Moloyo, va por la parte, digamos, de la identidad, de lo que somos y de lo que somos porque hemos sido, no hay que olvidarlo. Y otra pata, digamos, que es más, digamos, estrictamente económica. Es decir, igual la mayor parte de la gente, bueno, la mayoría de la gente ni sabe que esto existe. Pero bueno, entre la gente que existe, pues igual muchas veces la tendencia es acercarse desde un punto de vista un poco, vamos a decirlo así, romántico, ¿no? Muy ligado al pueblo, ¿no? Pero desde un punto de vista un poco bucólico, ¿no? Pues en el pueblo sí hacemos las veredas y todo eso, Sí, ¿no? se me ha olvidado, muy importante, digo, solar. Bueno, eso ahora voy a comentar. Pero quiero decir, aquí un poco pretendemos trabajar en el sentido de ir más allá, ¿no? Es decir, de ver ese derecho pirenaico en realidad como un sistema político-económico, y eso es muy importante, que engloba los dos aspectos, global. Global y absolutamente válido hoy en día como tercer sistema, que incluso por parte de los políticos muchas veces de izquierda, a mí, y en particular vascos, me da pena que no lo oiga, ¿no? Siempre lo que ha dicho ahora Fernando, lo público y lo privado. Hay una tercera sistema que es lo comunal, lo comunitario, ¿no? Y no se menciona, ni siquiera de los partidos de derecha, no lo espero, pero me da pena no oírlo más también de la gente de izquierdas de aquí, ¿no? Cuando es el sistema político-económico de los vascos desde siempre. Entonces, si nosotros no conocemos lo que hemos sido y lo que nos ha permitido existir, como ha dicho Fernando, ¿cómo vamos a esperar que nadie nos reconozca nada? Lo primero es que tenemos que saber quiénes somos para saber qué queremos ser y solo entonces otros, pues, podrán cambiar, ¿no? Bueno, entonces, entrando un poco, bueno, lo primero es un poco la denominación derecho pirenaico, bueno, no deja de ser una denominación por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es siempre discutible, porque en realidad es más que un derecho. Un derecho normalmente cuando tú le hablas a la gente de derecho lo suele relacionar con un corpus jurídico, ¿no? Eso también es una vista muy de derecho romano, ¿no? Que está muy metida aquí. En realidad es algo más amplio, pero bueno, como no deja de ser una forma de organizarse, de organizar la vida y la sociedad, bueno, pues es la forma más apropiada, entendemos, aunque todo es discutible, de llamarlo, ¿no? Pirenaico, porque hace referencia a sus orígenes, es una forma de organizarse social, política y económicamente que está presente de alguna manera, de manera más expresa o más residual en todas las sociedades y todas las estructuras que han surgido al amparo de ese, no de esa barrera, sino de ese punto de unión que han sido los Pirineos. Las montañas, una de las grandes diferencias entre el derecho romano y el nuestro es que en el derecho romano las montañas son fronteras y las nuestras son lazos de unión, entre otras cosas porque la gente vive de ellos. Y bueno, de ahí viene un poco el tema de derecho pirenaico. Y bueno, yo creo que el objetivo también un poco de la denominación es unificar. Normalmente el derecho pirenaico básicamente tiene tres patas, que ya las hemos comentado aquí, que son lo que es el bacharre como forma de organización política, el comunal como forma de gestión de la propiedad pública y el ausolán como forma de trabajo, teniendo en cuenta que el trabajo distribuye también las rentas. La forma en que se distribuye el trabajo condiciona mucho. Normalmente, cuando hablamos de estas tres patas, echamos en falta una denominación de todo el sistema, precisamente para que la gente tenga esa idea, ese concepto que os he comentado de sistema global, que es una de las ideas que queremos un poco incidir, ¿no? No estamos hablando de cosas sueltas, sino de un sistema con esas tres patas. Entonces, bueno, la denominación que a nosotros se nos ha ocurrido es esta del derecho pirenaico, pero bueno, se le puede llamar de otras maneras, pero la idea, más allá de que se le llame de otra manera, es esa idea de que estamos hablando de un sistema global con esas tres patas y que además, para mí es muy importante esa idea de que no separa lo político de lo económico. Ahora parece como que la política va por un lado y la economía va por otro lado. No se puede tener poder político sin poder económico y no se puede tener poder económico sin tener poder político. O sea, son dos caras de la misma moneda y creemos que el derecho pirenaico integra muy claramente y muy bien ese concepto. Y que es muy necesario en nuestros días, porque es una de las claves, ¿no? Bueno, entonces con ese prisma, básicamente cómo lo estructuramos, en total fueron 10, bueno, cuatro ponencias propiamente, que son, digamos, las más gordas, y seis para comunicaciones, creo que le llamamos, pues más cortitas, ¿vale? Entonces, las cuatro principales, que son las más gruesas, bueno, están sobre todo más centradas en lo que es el aspecto histórico y jurídico. Es difícil separar los dos, pero digamos que desde el punto de vista de la historia jurídica, sobre todo, ¿no? Y ahí participaron, eso, pues José Luis Orella Onzué, bueno, no me atrevo a gozar sobre sus títulos, pero bueno, básicamente Catedrático de Historia decano de Historia Medieval. Medieval, profesor de Historia del Derecho en la UPV y es, pues dije, catedrático de básicamente eso, pues una eminencia, digamos, en todo lo que es digamos, la historia del derecho, ¿no? Entonces, bueno, el sistema jurídico pirenaico versus el mesetario español. Bueno, él contextualiza desde el punto de vista un poco de la historia del derecho, como os digo, el derecho pirenaico por oposición, digamos, en contraste con lo que es el derecho romano y el derecho germánico, ¿eh? Bueno, pues desarrolla un poco esos tres sistemas. Cómo ha sido un poco la evaluación. Bueno, básicamente contextualiza, digamos, dentro de lo que es el derecho, ¿no? Luego el segundo ponente fue Félix Rodrigo Mora, el derecho consuetudinario en Navarra, de la Revolución de la Edad Media al Fuero General. Este llegamos más desde el punto de vista histórico, sobre todo un poco de la evolución de los fueros urbanos hacia el Fuero General, un poco los principios que se incluyeron allí, cómo fue, lo liga mucho con esa idea de esa teoría, ese concepto que él defiende mucho de la revolución de la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, donde se dio una vuelta al campo, etcétera, etcétera, que bueno, tradicionalmente en la historiografía oficial, ¿no? Pues se nos explica como, bueno, la Edad Media siempre como una edad oscura, ¿no? O sea, Roma es la civilización y la Edad Media es ¿cómo se dice? La edad oscura, Sí, la edad oscura, la anarquía, la en un sentido ignorancia y tal. peyorativo, pues eso, ¿no? Que bueno, alguna forma de un concepto historiográfico que no deja de ser bastante discutible, ¿no? Bueno, él en ese contexto pues explica esa evolución del derecho consuetudinario en relación sobre todo también con los fueros escritos, los fueros urbanos y luego el Fuero General de Navarra. Luego, interesante también, Jaume Reñé, desde Cataluña, ya hemos dicho que estamos hablando de derecho pirenaico, porque los principios de este derecho, aunque en el caso de Vasco-Navarro, pues es el que más nos toca y yo creo que es donde se ha mantenido más fuerte, pero bueno, en el derecho aragonés, sin duda, catalán y también en lo que fueron los diplomados gascones, que es el norte del Pirineo, pues también está presente de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un testigo muy bueno del caso catalán, que es Jaume Reñé, que tiene una amplia experiencia. Bueno, ahora está retirado de la primera línea política, pero bueno, estuvo bastante tiempo en el Parlamento de Cataluña, anduvo en RC, luego se salió. Bueno, más allá de todo eso, el caso es porque tiene un profundo conocimiento de la historia del derecho tradicional de Cataluña, en su relación y, bueno, pues en su contraste también a veces con ese derecho pirenaico. Y también hace una recensión interesante al final sobre el proceso de esta carrera en Cataluña, porque bueno, pues anda un poco metido ahí, bueno, pues da un poco también su punto de vista, ¿no? Y bueno, es importante por darle esa perspectiva, como he dicho, un poco de toda la cordillera, ¿no? Luego, en la cuarta ponencia importante es de Miquel Sobrauren, historiador pues, de Navarralde, uno que tiene larga trayectoria también en su momento a nivel político y últimamente pues, a nivel escrito, sobre todo Navarra, Estado, soberanía, poder. Bueno, sobre todo últimamente Mikel ha escrito y ha investigado bastante por relación con la cuestión un poco teórica, pero que tiene su alcance, ¿no? De la teoría del Estado, ¿no? Cómo se configura el Estado, por qué, con qué elementos, bueno, no puede ser algo teórico, pero bueno, nos dice bastante de nuestra realidad, ¿no? Entonces, el grupo aplica ese planteamiento en concreto al caso del Estado navarro, ¿no? Como plasmación, con sus contradicciones también, pero desde luego también con su factor de protección de ese derecho epigénico. Bueno, esas son, digamos, las cuatro patas básicas, son más, digamos, más doctas y más profundas, si se quiere, también más largas. Pero bueno, todas versan un poco, cada uno con su prisma. Como digo también, y como ha dicho antes Fernando, tampoco hay una unanimidad en absoluto en todos ellos. Yo creo que en lo esencial, sí, que es en el valor del derecho pirenaico y su importancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego a la hora de valorar su evolución, su viabilidad actual o la relación, por ejemplo, con el Estado, que es una de las discusiones, ¿no? Cómo se articula el derecho pirenaico con el Estado, con el concepto del Estado. De una manera que normalmente el Estado lo tendemos a asociar a un Estado con tendencia autoritaria y centralizada, ¿no? Necesariamente es así, no lo es. Bueno, ese es un debate abierto, lógicamente aquí no se llega a despejar, pero evidentemente es un tema que habrá que hablar, ¿no? Bueno, entonces esas cuatro ponencias van un poco con el matiz de Jaume de la visión catalana y de Andorra y Aran, que están siendo muy desconocidas y muy interesantes. Yo creo que sobre todo igual el caso de Andorra, porque es el único Estado independiente, lo cual no es baladí, y aunque sea pequeño y con mucho dinero, entre otros los Puyol, pero bueno, es interesante porque mantiene el elemento. Bueno, esas son un poco las cuatro patas principales, y luego a eso le añadimos ya comunicaciones más breves y también más específicas, en función de las propuestas que hubo. La primera es de Itzola Altuna, de Galdakao, los fueros, el derecho común a todo el Estado de Navarra. Bueno, esto es básicamente, pues, relaciona, digamos, lo que es el derecho foral navarro, de origen del Estado navarro, con luego lo que es los derechos forales ya de lo que luego vinieron, lo que hoy se llama, en mi opinión mal, pero bueno, el nombre oficial es ese territorios históricos, ¿no? Básicamente para poner de manifiesto cómo, aunque lógicamente pues han ido siendo fagocitados, bueno, pues en su esencia y su espíritu todas beben de esa misma fuente jurídica y que hay más que jurídica, que es el derecho que viene. Luego ya son Michel Torena, Bastandarra, bueno, Solana, Batzarra, Etarri, Lurreak, Pirinia, Susen Bediaren, Oñar Rizal. Bueno, ya son lo hace igual más desde un punto de vista antropológico, digamos, incidiendo más en la cuestión de esas tres patas del derecho pirenaico como forma tradicional de organización del pueblo vasco a lo largo de la historia. Y bueno, pues nos desarrolla esos tres elementos que constituyen el derecho pirenaico. Luego hay dos ponencias que son un poco más o menos, están interrelacionadas, son más o menos monográficas, ya más ligadas. En Araba tenemos la suerte, porque realmente es el único sitio donde se conserva con esa fuerza de esa organización, que mantenemos los bacharres, los concejos, juntas administrativas en sus diferentes denominaciones, yo creo que es el sitio donde se mantienen con más fuerza, mejor organizadas, incluso también legalmente, aunque no dejan de estar en una posición subordinada muy diferente del original, pero hay que reconocer que, bueno, por lo menos en Araba, pues es donde tienen un paraguas jurídico también más favorable, ¿no? Y también a nivel de la gente, pues hay una conciencia más fuerte, ¿no? Entonces, en relación con esa cuestión de los concejos, en particular en Araba, pues hay dos ponencias. Una de Javier Argote, presidente de ACOA, de la Asociación de Concejos. Bueno, básicamente, bueno, explica por encima en qué consiste el concejo, desde ese punto de vista suyo del presidente, y lógicamente pues lo defiende, ¿no? Un poco en contraste, o es una aportación un poco crítica, es alabas el Consejo de Vitoria de Íñigo Domaica, que también es un conocido nuestro. Bueno, lógicamente defiende también el sistema de concejos, pero hace una visión un poco crítica de la forma en que se están gestionando los concejos en Araba, ¿no? Como los pueblos, pues no se está actuando suficientemente para que los pueblos sean algo diferente de ciudades dormitorio, de Gasteiz, como Gasteiz, que al final, es decir, él tiene una visión crítica en el sentido de que si las cosas no cambian, aunque ahora mismo efectivamente pues haya una situación mejor que en otros sitios, pues los concejos acaben un poco perdiendo su propio, ¿no? Bueno, lo que decía al comienzo, es decir, no se trata aquí de dar una visión monolítica o una Biblia, sino de abrir debates y luego pues ojalá estos sigan y se vayan llevando a conclusiones. Entonces aquí hay dos visiones desde Araba en particular de cómo se lleva la cuestión de los concejos, ¿no? Coincidiendo las dos en que el sistema en sí no solo es viable, sino que debe ser defendido, ¿no? Luego la siguiente, la penúltima ponencia es una que hice yo. Esta, bueno, si lo anterior hasta ahora ha sido sobre todo un análisis un poco histórico y jurídico, yo soy economista y trato de hacer un poco una visión cara a futuro también del derecho pirenaico, lo que he dicho antes, como un sistema global y como una propuesta económica y política, económica, pues, en cara a futuro, ¿no? Partiendo un poco del caso griego, donde lo digo antes con lo que he dicho de que si no tienes poder económico, pues no puedes hacer nada. En el caso griego, en los votos se ganó contra los que querían imponer los acreedores de Grecia, pero lo cierto es que al final se han acabado saliendo con la suya, porque si estás en ese sistema económico, pues te acabas comiendo. Entonces, bueno, partiendo de ese ejemplo, siempre tengo como una forma de ligarlo con la actualidad, pues bueno, pues desarrollo un poco, desde el punto de vista económico, las virtudes en contraste con el sistema liberal capitalista un poco que hay hoy en vigor, con sus vertientes también económicas de esa democracia representativa, pero muy restringida, al fin y al cabo, porque no se puede separar la una de la otra. Y bueno, pues pongo en contraste con el derecho pirenaico, en cambio, pues el tema de democracia representativa nos permite una más, o sea, más participativa, como prima la propiedad comunal en vez de la privada. Bueno, pues como es un sistema global que desde el punto de vista económico pues nos puede impedir, por ejemplo, encontrarse en una situación parecida a la de Grecia, que sé que es fácil decirlo y otros hacerlo, pero bueno, va un poco por ahí, poniendo al mismo tiempo el énfasis en que hay dificultades muy importantes para eso, partiendo del hecho que la gente no conoce todavía este tema, que al final, pues lo que he dicho, pues incluso muchas veces en las organizaciones de izquierda, por no hablar de las derechas, pues ni conocen ese concepto de lo comunitario, ¿no? Sí, pero muchas no. Es decir, que hay la estructura económica es muy diferente. Durante el tiempo en que el derecho pirenaico fue hegemónico, pues la estructura urbana era básicamente rural, había grandes poblaciones, y en cambio la población está concentrada en ciudades. Eso no impide que se desarrolle, pero es una dificultad. Vivimos en un mundo globalizado, donde es más difícil este tipo de respuestas. Pero bueno, no obstante, pues vale la pena, ¿no? Bueno, ahí se queda. Más que nada, como conceptos de partida para un desarrollo del debate. Y bueno, ya la última comunicación, queríamos dar cierre, y creo que es importante cada vez que hagamos algo de esto, incluir algo de este estilo, pues alguien del lugar donde se hace el congreso, la actividad que sea, pues a la que se le reconozca por su labor en este terreno, ¿no? Ya que en concreto pues le hicimos un pequeño homenaje a Jesús Rueda Larramendi, que es mi abuelo, que hizo una vida de compromiso con su pueblo. Bueno, pues coherente el derecho pirenaico frente a ahora que vivimos en la sociedad del éxito, de lo mediático, de los tweets y que me den muchos likes, pues en el derecho pirenaico la mayoría de la gente que ha trabajado ha sido gratis por compromiso con esa comunidad. Y bueno, este es simplemente un caso de una persona que desde muy joven y pues primero fue Txistulari, estuvo metido también en política, cuando acabó la dictadura pues investigó toda la etnografía, bueno, en el Níquer, el proyecto que desarrolló Barandiarán, y en concreto desarrolló la parte de Agurain. Y bueno, pues ahí al hablar con la gente, conocer cómo se organizaba, pues él va haciendo afirmaciones y carácter. ¿Eh? Ah, un brillo. No pasa nada. Ojo, hasta los brillos vienen. Qué poder de convocatoria. No lo creo. Bueno, pues eso, un ejemplo, como puede haber una de las plasmaciones del derecho pirenaico, Fernando ya ha dicho unas cuantas, pero una de las más claras es eso, es decir, todas esas personas que no salen en los medios, que trabajan en su pueblo, por No, yo creo que no por amor al arte, sino por compromiso con lo que creen. Y yo creo que si este pueblo sigue vivo es por eso, no por los políticos, con todos los respetos. Bueno, no quiero generalizar, pero quienes de verdad hacen que este pueblo siga sobreviviendo no es la gran política, no es lo que sale en los medios, es la gente, es el pueblo, es el principio del derecho como pirenaico. Y eso se plasma en todas estas personas que en cada pueblo han levantado museos, han hecho libros, han investigado, han hablado con la gente, han recopilado sus costumbres, cada uno ha hecho su música, su cultura, se han implicado en política. Ese es el espíritu del derecho pirenaico y bueno, pues mi abuelo pues fue un gran ejemplo, creo que para todos y para mí personalmente, de lo que es ese derecho pirenaico. Pero bueno, pues ese es un poco el contenido. Bueno, pues lo que comentamos desde el comienzo. Es una forma de empezar. Empezamos como siempre que empiezas algo, bueno, no sé, algo hay que hacer, ¿no? Bueno, se nos ocurrió esta forma de hacerlo. El libro vale 12 euros para quien quiera comprarlo. Creo que es un buen precio y creo que es un tema muy interesante. Y bueno, lo dicho, pretendemos que sea sobre todo un primer paso, una forma de abrir un camino. Que esperemos que se pueda aplicar también. Empezamos en Agurain, pues también porque Fernando vive por allí, teníamos relación con el ayuntamiento y demás. Sí, un poco por Y coincidía porque también nos tocaba en un lo de mi sitio. abuelo, que pues también, que Fernando también quería hacer el tema este de mi abuelo, me lo Sí. había comentado mucho antes. Y bueno, pues se juntan esas tres o cuatro cosas, hablamos con Navarralde también, tenemos muy buena relación, también ellos estaban por la labor y como son siempre estas cosas, no sabes muy bien cómo, de repente te ves metido ahí en el cirio y dices, pues habrá que sacarlo, ¿no? Digo, y bueno, pues salió esto y espero que os guste y sobre todo que tenga pasos en el futuro en otros sitios porque el derecho pirenaico pues bueno, tiene plasmaciones en muchos sitios, ¿no? A ver si tiene continuidad. El derecho pirenaico nace, como hemos dicho, de abajo arriba, en unas comunidades rurales que hasta hace bien poco han sido autosuficientes. Eso es muy importante, ¿no? En el momento en que vamos a hablar en términos muy generales, el capitalismo se introduce en el mundo rural, todo esto, las desamortizaciones del siglo XIX, ¿en qué consistieron? Pues la última, la de Madoz en el 55, me parece. Fue en desamortizar los comunales de los pueblos. Es decir, en decir, me debéis impuestos una barbaridad porque no habéis pagado en la puñetera vida, habéis contribuido a la hacienda estatal y no sé qué. Y entonces, ¿me lo pagáis o os expropio las tierras? Claro, no se podía pagar eso. Les expropiaban y entonces las compraba un señor, un propietario, lo que sea, y hacía algo. Era, bueno, claro, poner rentas a los agricultores, o sea, la destrucción de lo que es el medio rural. Entonces, estamos hablando que el derecho pirenaico se puede aplicar solo a lo rural. No, se puede aplicar a todo. Y lo que pasa es que, claro, luego con las villas empieza a entrar el comercio, no sé qué, tal y cual. Y el problema no es de que el derecho pirenaico deje de servir, sino se introduce otros factores, concretamente el ansia de poder y el afán de lucro, es decir, las clases dominantes y crear unas oligarquías en las ciudades, en Vitoria mismo, que al final son las que se llevan el gato al agua, y ha citado Jesús lo de Martín Chipiar, lo que iba a decir que celebrar una derrota, suena Recordar. como, sí, lo que recordábamos el otro día, era. Como los señores alaveses quieren ser señores feudales como los castellanos. Y según el derecho pirenaico imperante en Navarra en ese momento, no podían serlo. Y entonces se venden a Castilla para ser señores feudales, poder cobrar tributos, tener jurisdicción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto del derecho pirenaico hablaba Íñigo del nombre. ¿Cómo lo llamo? Yo, esto es una opinión mía, yo ahora lo llamaría autogestión. Y a partir de ahí podemos desarrollar muchas ideas.